de nashman yo naya yo na da la nan yo chamsho radio na yo dona kunte yo radio yo he yo en antiquium a chi diciembre chubo en maio alho jinam yo niki en hane a hane maya da na na tia tia na na lanchu a na na la ya hane na ki yo chu radio nyamta do da to ni kyo mesa na yunan teya am tiu anat kyo nyam ki aya na na dam chen tha nan jin ang we sul ha hona e sana matikul anat ya ni kyo radios e do nyane hinda ya la men ki aya na to ya maine si aya david to mestra evangelina ya na radio nyam ta do na mahe njo he la neya ni kyo ki aya na na sabsinda hona kuitama yo no njo hona na nduna e mahenta ya chua nduna se hona kula njunde na radio zapote do nyane a nteya nteya mahe njo na na la neina na nteya nei hona ndo kuatsia kula. Bueno, muy buenos días tengan todas, todos quienes nos estén sintonizando a través de la frecuencia libre de Radio Yamta. Estamos transmitiendo en vivo y también estamos aquí en la iniciando los trabajos de la mesa de trabajo, aquí en la compartición de este las experiencias de procesos de radios comunitarias y de radios libres que nos están acompañando este día, ¿no? En este caso, pues vamos a presentar a nuestros compañeros, compañeras que nos visitan de la Ciudad de México. Ellos forman parte de un proceso de radio libre. Bueno, ahorita nos van a compartir pues cómo es que ellos se nombran, pero nosotros los conocemos como Radio Zapote y es para nosotros, nosotras, mucha alegría el que puedan estar aquí este día con nosotros, acompañándonos en el aniversario número 15 de la Radio Ñamtá. Y bueno, vamos a cederles la palabra para que pues nos puedan decir quiénes son, de qué territorio vienen, por qué nació esta experiencia de comunicación que están ejerciendo desde el lugar que ellos vienen, y bueno, pues cómo fue que se organizaron también para poder ejercer pues a través de un medio libre que es la radio, a través del aire, ¿no? Poder transmitir en una ciudad que pues sabemos que hay miles de radios, ¿no? Miles de estaciones de radios y que puedan seguir sobreviviendo, ¿no? A pesar de eso, y pues nos gustaría escuchar esa palabra, ¿no? Que nos traen este día. Hola, buenos días a todas y a todos los que nos escuchan desde sus casas y a todos los que nos escuchan desde aquí, frente a frente, cara a cara. Pues nosotros somos Radio Zapote y venimos de la Ciudad de México. Y bueno, la radio está ubicada en las instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la parte del segundo piso. Y bueno, aunque está instalada en la escuela, pues las cabinas son autónomas, ¿no? Digamos, a la escuela, a las decisiones de la escuela. Y eso es importante porque a raíz del 2001, cuando fue la marcha del color de la tierra, fue digamos el nacimiento de la radio como tal. Y entonces, bueno, pues decir que sus orígenes, que desde sus orígenes, pues la escuela es la radio es autónoma a la escuela, pese a que está dentro de sus instalaciones, y que también desde sus orígenes ha sido y es y será acompañante de las diversas luchas que se dan dentro de este territorio y dentro de todos los territorios globales, ¿no? Bueno, de este mundo. Bueno, primero, antes que nada, darles una felicitación a los compañeros y las compañeras de la radio. está aventando una porra por ahí. Primero que nada, quisiéramos pues agradecerles por la invitación. Rudy, gracias por la invitación a todos los compañeros y compañeras que han hecho esta radio. A lo largo de estos 15 años, pues han sido no pocos los pasos que han dado, han sido conocidos y son conocidos a lo largo y ancho del territorio mexicano y pues me parece que también del mundo. Entonces pues también han sido un ejemplo para las personas y los otros diferentes medios de comunicación alternativos, libres, comunitarios o como se les llame. Y bueno, eso por la primer parte, darles la felicitación por los 15 años. Por el otro lado, sí, ya como lo decía también mi compañera Mestli, pues nosotros somos parte del colectivo de Radio Zapote, porque no somos todos los de Radio Zapote, somos un buen, somos muchos, y como dijeran por ahí, y seremos más. Y bueno, yo considero que quiénes somos, muchas veces hay muchas radios en muchos territorios que tienen un definido quiénes son, porque se enmarcan en un grupo étnico o en una nacionalidad o en X o algún otro sector, ¿no? Nosotros, considero ahorita que he estado escuchando, creo que nosotros al estar enmarcados en la Escuela Nacional de Antropología, pues digamos que lo que nos define es que somos todos antropólogos y antropólogas, historiadores y todas sus derivaciones. Y quizás eso podría definirnos a nosotros, ¿no? Como un grupo étnico más, unos antropólogos medios libristas que estamos haciendo esto. Y pues el territorio, nuestro territorio, como también ya lo dijo Mestli, es ese segundo piso del edificio principal de la Escuela Nacional de Antropología, aunque se ha extendido por diferentes lugares. No solamente estamos en la Ciudad de México, también tenemos compañeros que están en San Cristóbal de las Casas, que están en Oaxaca, que están en Guerrero, que están en Puebla. A lo largo de estos años también llevamos casi 19 años de Radio Zapote. Obviamente Mestli y yo hemos estado los 19, estamos jóvenes, pero a lo largo de todos estos 19 años, los diferentes compas que han estado, pues se han, digamos, diseminado por diferentes territorios del país, y esa tal vez ha sido una de las misiones de Radio Zapote. Y tal vez una de las misiones de todos los medios libres y alternativos, que no solamente se queden en donde uno se forma, en donde uno nace y en donde uno crece, sino que se empiecen a diseminar y empiecen a crear otros espacios como esta radio o cualquier otra radio de aquí de Guerrero, de Oaxaca, de Puebla o de cualquier otro espacio. Entonces, pues bueno, ese es un poquito, sí, también ya como lo comentó pues Mes, la radio surge a partir de esta marcha del color de la tierra en 2001, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la comandancia deciden que ahora su cuartel va a ser la ENA. Y ahí es donde deciden también un grupo de alumnos en su momento de la ENA, deciden pues no solamente quedarse con una comisión de comunicación, sino crear una comisión de radio. Esa radio que pues con su tiempo se desde ese momento se llamó Radio Zapote. Básicamente es por la calle en la cual está enmarcada la escuela, y por eso es que se llama así. No es que comamos muchos zapotes o cosas así, no, es nada más por el nombre de la calle. Y bueno, creo que esas son algunas de las preguntas que nos hicieron. No sé si hay alguna que nos falte, algo que nos haga ahondar, Rudy. Ya naya kuntaya na kulana yaya da huina na hona na na samsnda do la shmana kui radio na machena tsiela niche na ki kui escuela na ndu Escuela Nacional de Antropología e Historia Nyane awa ten kush yaya yus kuna nyam meskling lo kush yaya yus ana nyam balam ke kul ana da da che sho na to na kulo nan si awa ni sen jinen kiena kona na mahen yo a kwe hona da et ke nyam na na la ham de na ne kion yo nyane na ki tsam ya do kulan na ina na da jin am jo ne kie chu na na na si ana hona kul ana do kul ana Jona yo nom yo na na kula nana askola wane ji la shmana nan angwe honan do ta na kui tsam ayunan ta chishena kula nyun yo hana ngiunan angwe nyam ta ha jona kulo na na ana kula na hona ku skola do manto na kina kula na na na ki skola mati tehndaina na tehndaina na jona la tiuna na lanchuna na kaina kulots iana lel oyena yuna lantina el jona na kului se kulanaina taya matina tsiawane tsiana macher radio nana radio zapote nana nikyo na kichu ema volho kui kiana tkiñam kiana alhui zapatistas alhui nana ki onta Chiapas do na tonam nana ki yo asnda endo hona he tkiena na ki tsausnda do waskola escuela nacional de antropología e historia senane yola nantena zapatistas lhonena na ki escuela wane hochi yuho kiana tkiena na ki waskola wane yuho che na achuwe molho kui yonom yoa la tiuna na kaina la nanyena kui radio na ki nans ats ian na ki waskola wane se kuloina mena na ki ku skola anti lots ian nana tel uwa wa radio nana se loa ku lots ian na wanto mach ena ian chaham chashel u tana kui don ji waskola matsan thamna don ji waskola matesh ehna shinji hona yuna lanchu na do yuna kulti yana ne kio tsia mati ku tsia tam na hochi mati he kulana ina na na nanchi manta ho na shinji mati mati to na lashma na na kui ku te ndai na tsia wa ni do man am chingia na na ki tsonta Chiapas San Cristóbal mati na ki tsonta Guerrero ndo mahe ala ne chaya ni kyo njena ndash ae ya mati ndash ae chaya ntena ndamche nyam na tenchu nyane bueno también nos gustaría que nos pudieran compartir pues desde su experiencia cuál ha sido la importancia, ¿no? O por qué seguir ejerciendo o haciendo comunicación libre, sobre todo desde nuestras lenguas, ¿no? O nuestros lenguajes o estas formas de comunicarnos, ¿no? Sobre todo partiendo de que ustedes pues vienen de una ciudad que es inmensa, ¿no? Y que no solo existe una radio, ¿no? Sino que hay muchas radios y hay muchas estaciones también que bombardean todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es esa importancia que ha sido, ¿no? Esa comunicación, pues, libre, ¿no? Que han ejercido ustedes a través de estos 19 años. Bueno, yo les voy a hablar de un periodo bastante, bastante reciente, porque como dijo mi compañero, pues, tampoco somos de las personas que fundaron y que han estado muchos años, pero creo que un ejemplo bastante pues concreto acaba de suceder el año pasado, cuando recientemente la escuela por problemas estructurales que ya tiene desde hace muchos años, entró en paro. Entonces, bueno, empezó el paro y la labor de la radio comenzó, digamos, en estos puntos o en estos momentos en donde hay mayor actividad política, que claro, la radio siempre tiene actividad, digamos, política a lo largo del año, pero dentro de la escuela en esos momentos fue un punto importante de actividad política estudiantil. Entonces, bueno, la radio tuvo ahí una tarea bastante, bastante relevante. En primera, porque Zapote fue el medio en donde se transmitieron las asambleas interuniversitarias, tanto mixtas como de mujeres, por ejemplo. Entonces, fungió como un eco que partía de la escuela, pero que no se quedaba en la escuela, ¿no? Y que Zapote fue de alguna manera el medio que estaba ahí en la escuela, pero que tampoco se quedó en el Zapote, ¿no? Entonces, bueno, esa es, por ejemplo, una de las labores que recientemente ha tenido. También, ay, espérenme, la tecnología está aquí. Bueno, también en las movilizaciones que hubo recientemente de Ayotzinapa, por ejemplo, del 2 de octubre, y que hubo una intensa actividad que para los medios masivos se les tacha como de, ¿cómo se dice?, de vándalos. De vándalos. Bueno, de este lado de los medios, pues sabemos que hay otra versión de los hechos, distintas maneras de entender el por qué y el para qué se hacen las cosas. Y también la ENA, en particular, pues los estudiantes de la ENA, decidieron realizar estos, bueno, actos. Incluso hubo noticias de parte de medios amarillistas que desvirtuaban e incluso se me fue la palabra cuando le tachan de delincuentes a las personas, criminalizaban a estudiantes de la ENA. Entonces, bueno, también Zapote sacó, bueno, los compañeros sacaron una nota aclaratoria, ¿no? Y sobre todo también cuidando esta parte de la seguridad de los compañeros, en donde, pues, evidentemente por esta cuestión de la criminalización no se mostraban sus rostros, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, cuestiones de seguridad que a partir del contexto en el que estamos y en particular los medios masivos tienen como recursos para desvirtuar acciones de lucha en contextos, por ejemplo, de protesta en el caso de Ayotzinapa y del 2 de octubre, pero también en cuestiones de más largo alcance, como es el paro que entró a la escuela y que son procesos de cambios estructurales, y que además sabemos que la ENA no es el único caso, ¿no? Pero la ENA es un caso, creo que me parece importante, porque tiene, digamos, cuenta con el Zapote, es decir, un medio autónomo, y que quizá otras escuelas no cuentan con ese medio, ¿no? Y que desde luego, sí, como decía el compañero anteriormente, es una herramienta de lucha, ¿no? Así es. ¿Quieres hacer la traducción de una vez? Bueno, considero también que pues la comunicación que estos medios, o que nosotros como medios libres, alternativos o autónomos generamos, pues sí sirve de una manera de lucha, es una herramienta de lucha. Cuando la información es de primera mano, cuando nosotros nos vamos, nos adentramos, estamos con las comunidades, y no nada más vamos, sacamos la nota y nos vamos a redactarla, sino que además de hacer pues todo esto, también hacemos un pues un acompañamiento más largo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es sacar la nota, sino también muchos de los compañeros y las compañeras lo que hacen es dar talleres y capacitaciones en cuestiones técnicas, en cuestiones de programación, cómo hacer un programa, cómo hacer edición, cómo hacer todo esto, para que sean las mismas comunidades quienes también sean los que empiecen a crear los mismos medios. Pues eso es algo que comentaba hace rato, que no solamente es una cuestión de dónde te formas y que te quedes en ese espacio, ¿no? Sino que te sigas formando y que pues sigas creando más medios, ¿no? Más medios libres. Ahí hay una frase también por ahí de algunos compañeros que decían que es tomar los medios y sembrar los libres, ¿no? Entonces, esa es una de las importancias de por qué seguir haciendo medios libres, alternativos, autónomos, libertarios, como se les llame, y al menos varios de los que estamos en Radio Zapote tenemos esa postura de no solamente ser quienes difundan las noticias, muchas veces malas noticias, sino que también pues ofrezcan esto que hemos aprendido a lo largo de estos años con más compas, ¿no? Porque no solamente es de la parte espontánea que uno aprende a hacer radio, sino es a partir de todas estas redes que se han creado con todos los diversos compañeros, que también la intención es no solamente quedarnos con ese conocimiento, sino también compartirlo, ¿no? Porque si no, al final de cuentas, lo que estaríamos haciendo sería seguir cerrando digamos, un gremio, y no tendríamos nada de diferente de los demás medios de comunicación o incluso de la parte académica, ¿no? De la parte de esos antropólogos, o sea, lo digo por experiencia, por ser antropólogo, que salen a las comunidades, solamente reciben información, hacen su tesis y se les olvida de dónde salieron o de dónde salió toda esa información, ¿no? Entonces, a diferencia de nosotros, que sí tenemos, o al menos hay varios que sí nos comprometemos más a no solamente ir a la comunidad, sino también pues estar acompañando las comunidades, aunque a veces es difícil también, ¿no? Por toda la parte de los recursos, todo eso, siempre hay pros y contras, muchas veces se ven más los pros, muchas veces se ven más los contras, pero esa también es una manera de cómo uno pues empieza a tener esas redes de solidaridad con los diferentes medios, ¿no? Entonces, esa es una manera de las cuales para mí es importante seguir haciendo este tipo de comunicación y estos tipos de encuentros también, donde nos veamos frente a frente, que nos reconozcamos quiénes somos, cuántos se suman más, ¿no? Quiénes son, de dónde vienen, de dónde venimos, hacia dónde vamos también, ¿no? Gracias, Balam. Se tengo a chuwi ya na ñam na de la naina. Na kula naina antaya. Na hona akutash aya ñane. Chuwana mate ndaina. Lotsia na hona wan na kintana. Yu na hona na na na ki skola na hona kula na na. Hochi ñane akuloina antaya kula naina na. Kiana kuish yaya yuskuna yumesli ham main yo to ana matsai ham ne kyo tsia wa ne ochi ham matsai na ya yuna ham yuna man ya na mati lo tsia wa lo wehna ho chuteno chutenam kiana na ki wa skola na machena na ki ana lu kul kundin thama na ki escuela wa ne nana ma kui machena tia ja na chunim na machet ya wa tia wa escuela wa tia hochi nan mestro don ana kui kulana yuhoa tena paro kulona nyamsko kya na hamin ke na kulut ya na ki wa escuela wa ne do yuho nana otia wa ne ma tendaina yo nam yo nam yo na kulana na nana kulantina kulel uenya na juna na lantina jantana punia na quintana ya na juna na machena chesnel una kil uanya matikia na kuango akujanta ma ongie asamblea maloa jona la nije nana tel uena los iwane los na radio zapote tendaina na lantina chunia kulanchu na amna kulanda yena na nzayone na tsiana kuluina ki waskola na hona kulana na se mati kuluena na lotsia wanjo wana matendaina kiana nana sana na kulatsain yen a yunom duana na ndenjo ha ndeni ndeya ya na ayotsinapa mati chunso amait kiena la niche atsamsnda do Radio Zapote lo acuilotsia na matia senani micrófono te yo no yo ante lo te yo no yo na hasta sheje chendikua tiliu yo winda ya mai tiliu yum ahna mati lotsia wa hotel buena na plantina donde cua cui kulel buena na na matendaina na kulekua ho na kului yuna ho na na skuetia na kulana inanteya na ho na lotsi awane kulel uenje na chesen tal u ha nyane na kilantilla ho na na kului na kintaya o kancho yuna hamaya matijo na he maloa ne el uet lotsi na ho na kuleñam na na ni na ki skola yu na ho na na ki tsamsnda do mati he kulan na inan taya ana ma na tichatson a na naina wa mati na kul lel oen na lotsi wa ne mati a na oen am na kuchang a na kolek wa Radio Zapote na ni yo wa mati na kul a na chaham na yo nam yo na kula na skola wa ne enchimayo na na kain a o enchimayo na nela na ku o na manta ku o na ni kuena o na kutoma na sko nam na mai a ko kuloy na chaham na wa mati na kuinam na kulatiun ana en ana manto til o tsia na hona kulana hochi loa kuina na mati machena na kintana sa mati kuloina na hona kwenta hona o tsia wani mahan jo wana mate ndaina na kingin am jo ne kingin am jo ne kiechu na wana na kintana do de nana hona yo wana ku na nda te nana o nda el hiutina chuana al ana tia nekio na oenye na nko maine chesein na kia waki uya anjane kile nda nko hona la ni mancho nda mala no tina chuniam na la yo na nko maine o chuniam na lel oenye na hona hochi kilui na mati kilui na kilana talleres do kitamona nana hona yo wana na nda te nana hochi njimante lu na mantena kule nana ndo kulho na kintana shinjimati yo wana na kutai na atia nana kintan ham yunaman angwe o yunaman ana jin angwe samati kulwe kuinam chuana lel oenya na kuil otsia na loa cheshe ku radio na lantina lo na machena na kintana hochi na shkueti al me am na lhoes na chuana hona nduana matendai na lotsia wando chuana kulana tsia antel uno motiku kutsia na kue kutsia thamna ohona kuindiana chuana nguanto ti lotsia nana hochi ñane anda sha agua kuche ñamna nane lo tina nantea sabe no sé si hay algo más que quieran compartir o que quisieran compartirnos pues no de pueden pues hacerlo. Bueno, lo último que dije, se los comentaba sobre todo porque me parece que es como un ejemplo fresquecito de algo que quería retratarles, ¿no? Retratarles al contarles. Y es que las radios, en donde estén, en ciertos momentos fungen como un catalizador del momento político y de los problemas políticos que estén viviendo en ese contexto, ¿no? En ese contexto, pues podría ser la escuela, pero también me parece que lo fue y lo es y lo será, no sé, la radio en Amilcingo, por ejemplo, en Morelos, o en las recientes protestas en Chile, los compañeros de Radio Curruf o las compañeras de Radio Humedales, ¿no? Es decir, incluso aunque haya momentos en donde estén las aguas calmadas, las radios en momentos de catarsis social o de protestas y de fuegos por todos lados y de problemas políticos, me parece que son un punto nodal para saber qué está pasando desde nosotros, desde la misma gente, ¿no? Eso quería comentar. Na kumantaya kul matsena itish yaya mesklina hawa matsamna chashena kuits ananjua hondo na mati nena ki kuits iana tsia thamna ju radio sapote man iana na ma kanda kuilots iana chashai ku radio nanguana lo loen a na loa kuilots iana man de ndaina kiana skuetia kiana kui hon mawinam na kui na wi tal u mawinam na kui na naha o na makana na kulan anam an ia on ana na tal u na kula ku na wi na te ko ku cham o na kon a chese na makai nyam dana ndoa chile chua na kui nam an chawa ni na mahe nyo na radios na niem chawa na moti radios na ji na gobernam tal u onji na kuits ana mankias am chana kwanto radio wa shinji makintan a kulanchu na chua na kwanto lo tsia wa ne do na mahe a tiempo mai ne kundia na den nam chuni na ta lanti ya na ki na kin ko mai ne na ki kil u computadora o internet nan tang win na kuin am nal oin ona nan ten am chen an nan ji man te ana ku ne kui ho ha ochi ham ma tsa wa nan ne tsel kui ne na wa ne na loa kui nam chu ana ma ma te bai kui lo tsi ana che shen u ku radio na zain ti na do na lel oen gen na ma che na kui nam na kintana shen na ho na kui nam na kui na na ha o na na wi a hochi loan am na matsam ta yan ta yan do na ma he a in ta yan kui nam am ching ia ya o ku che ia ya na zan na ten. Bueno, pues agradecemos a nuestros compañeros, compañeras, a Mezcli y a Balam por pues esta compartición, ¿no? De compartirnos su experiencia, ¿no? Y de lugar, pues, de hacer el esfuerzo también de venir desde, pues sabemos que siempre es difícil, ¿no? trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Entonces, pues agradecemos que nos hayan aceptado la invitación, ¿no? De acompañarnos y de pues compartirnos la palabra también y de su experiencia, pues que pues también aquí pues hay varios compañeros que también son pues más jóvenes, ¿no? Que están empezando también o que se están integrando y que pues también sea pues algo que nos siga fortaleciendo a todas, ¿no? Y a todos en nuestros territorios, ¿no? Muchas gracias.